idioma onírico es trascendental y muy importante para el conocimiento interno, porque es la comunicación perfecta entre el subconsciente y el consciente. Hizo una pausa y continuó. Hay espíritus o almas elevadas de luz y amor, que hacen trabajos a beneficio de otras almas, tanto encarnadas como desencarnadas. Esta labor especializada que estos seres hacen con amor, podríamos clasificarlos como médicos en psicología espiritual. Estos seres especiales son los sanadores cósmicos del astral. Ellos son espíritus elevados, encarnados o desencarnados, que trabajan las almas de los demás, son especializados en el estudio y conocimiento de las emociones del alma y tratan en todo momento de reciclarlas adecuadamente para sanarlas y encauzarlas a nuevas encarnaciones, en el caso que estén desencarnadas o ayudarlas a desencarnar para que ellas continúen su existencia eterna. 107. Se puede conectar nuestra alma con otras almas con el fin de sanarlas a través de los sueños. Estos son llamados viajes astrales, respondió el hermano interano. Si el espíritu o alma elevada realiza un viaje astral y es un médico en psicología espiritual, sí podrá hacer curaciones a través de los sueños. En estos casos, este médico de almas podrá curar tanto a las almas desencarnadas como a las encarnadas. Pero si no tiene esta especialidad, simplemente sus sueños serán un reflejo de su superego, cuyo deseo procreador le demanda magia y milagros para él sentirse que es un ser escogido y especial. Deben entender que hay almas y espíritus que tienen especialidades. Unos son inventores, otros canalizadores, aquellos sanadores, habrá los transmisores y así sucesivamente. No todos pueden hacer trabajos que otros realizan, por el simple hecho de haberlo estudiado en un curso y recibido un diploma, dijo muy serio el hermano Seramita. Ustedes han confundido absolutamente todo conocimiento y han hecho una mezcla incomprensible de él. El hecho de haber comercializado el conocimiento ancestral y haber convertido las enseñanzas de los antiguos en un circo irreal de magia y milagros, ustedes han tergiversado la verdadera fuente del conocimiento cósmico y trascendental. Viven en la fantasía de sus sueños inalcanzables y todos, de cierta manera, quieren destacarse como seres especiales, escogidos e iluminados. Deben de saber, y este pensamiento tiene que quedar grabado en sus mentes, el verdadero canalizador, sanador, colaborador, transmisor y más del conocimiento universal. Jamás mezclará la ambición con su real trabajo de luz y amor. Nunca mancillará su condición eterna por necesidades puramente materialistas. De ningún modo se permitirá tomar, desear o controlar las necesidades de sus hermanos a beneficio propio. El verdadero trabajador de la luz, ustedes lo reconocerán, por sus obras, acciones y pensamientos altruistas, elevados y de mucho amor. 108. Entonces, entiendo que debemos vivir lo más real posible, ¿no?